El rock andar mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Miran. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Tal como soy. Tal como soy. Seguir en pie. Y a los que no que intenta saltar desde la torre más alta que hay en el lugar. Cuando un sueño se termina y uno empieza a despertar, necesita irse lejos para volver a empezar. Sin sentido fue mi vida hasta que te vi. Iluminada en mil colores, parada frente a mí. Quisiera saber de ti. Salir a caminar por las calles olvidadas, por los días que vendrán. Así que eran los rancheros. Yo pensé que era la intro de la película del Lobizón. Nazareno Cruz y el Lobo. Nazareno Cruz y el Lobo. Gracias, Marcelito. ¿Usted no se acuerda de esta banda de rock? Pero usted argentina. Sí, pero sí. A mí me encantaba. Si hace oído fino, sí. La intro que de los rancheros. Yo era muy chiquita en esa. Es igual, mire, no le digo el exabruto. Es la intro de Nazareno Cruz y el Lobo, así que. No la vi. Parece que chorearon un poquito, ¿no? La habrá visto mi soleado. Ahí está. Soleado. Soleado. Muy bien. ¿Cuántos años tiene Marcelo? Y cuatro. Yo también, como y tres tengo. Y yo como y seis. Pero la gente no lo sabe. Claro. Adelante, Cinda Miranda. Bueno, tenemos otra visita acá en el estudio que voy a pasar a presentarla en este momento. Emanuel Romero, músico baterista de Las Heras, cursando actualmente la licenciatura en percusión clásica en la UNC y finalizando la carrera de licenciatura en música popular con orientación en percusión también en la UNC. En el pasado ha participado activamente en distintas bandas de música pop, gospel, folclore, jazz, funk y rock. Actualmente se encuentra produciendo sus canciones propias y participando junto a Nicolás Cabrera, Blues Band, Andrés Tapia, Pop Rock y Fernando Verazategui, Flamenco Rock. Emanuel es baterista de La Grovillan, ciclo continuador de las Blues Jazz Jam Session. Toca en el proyecto Black Sugar, que interpreta versiones de lo mejor del funk, soul, neo soul, R&B y reggae. Bienvenido a Tal Como Soy, Emanuel Romero. Hola, buen día, gracias por la invitación. Que tanto currículum ahí me mareó un poco. Viste, uno hace a veces el currículum y se olvida. Claro. Y se olvida de todo lo... Pero sí, son cosas que uno va haciendo y bueno, participaciones. Yo te mandé todo así, y sí. Capaz que no estaba bien... bien expresado. Pero bueno, bien, acá estoy, gracias por la invitación. Una alegría estar acá. Siempre ustedes son gente que están haciendo cosas y apoyando la cultura local, y eso está muy bueno. Así que bueno, acá estoy a disposición del programa para compartir y contar algo de mí. Exactamente, contar de vos. Hoy, por ejemplo. Pueden pedirme un tema. bueno, hoy estoy haciendo varias cosas. Estoy también muy... Este año empezó medio mal el año para mí, a nivel laboral, pero ha terminado desde mitad de año en adelante. Ha empezado bastante bien. Estaba con ganas de este año producir más que nada mis canciones, que es lo que estoy enfocándome. Pero la cuestión laboral me ha tenido muy atareado. Estoy en docencia primaria, así que de música, así que estoy trabajando muy lejos de casa, en Luján, casi llegando a Cacheuta. Y bueno, y tomé un cargo ahí, así que estoy dedicado mucho a eso. Y este año es como bastante, ha sido un año que se me ha pasado volando, porque he estado laburando mucho. Y también con el proyecto Black Sugar, que es un proyecto nuevo que estamos haciendo, una banda bastante cool con un amigo de Buenos Aires y gente nueva de la escena acá en Mendoza. Algunos ya conocidos, como Rodrigo Cabrera, como otras personas más. Estamos siempre haciendo música, la idea es hacer cosas nuevas, siempre estamos pendientes de lo nuevo, siempre estamos escuchando, siempre estamos parando orejas, apoyando a los amigos cuando se puede, cuando no se puede también apoyándolos en el sentimiento a lo lejos. Así que ahí estamos, haciendo cosas. Como que también estamos preocupados también en algún sentido los artistas mendocinos por los lugares que por ahí faltan para, uh-huh, para tocar. Este año yo estaba participando activamente de lo que son las Blue Jam Session, que empezaron en la vieja casa Usher, después en la casa Tomada y después en otros lugares, en el Soul, y en otros lugares, como ahora terminó siendo la Groovy Jam, que está al mando o ahí llevando la batuta Leandro Pérez, uh-huh, un amigazo, junto a Rodri Cabrera y todos los músicos que lo siguen. Así que bueno, siempre estamos ahí apoyando también a los amigos. Está bueno que existan esos lugares. Yo creo que el lugar donde están ahora es un lugar recontra flexible para la difusión, y para más que nada yo he sido propio testigo de que ese tipo de lugares ha sido el motivo para que muchos músicos se conocieran y que formaran bandas o que participaran de las jam. Y bueno, muchos de ustedes saben, si han estado ahí, que ha sido es un lugar de disfrute, de conocer a gente nueva o disfrutar con los amigos de la música, tocar. Y bueno, ese espacio yo creo que no hay que perderlo nunca, y como que a mí me ha llegado muy, muy de cerca y me ha hecho como relacionarme. He terminado, gracias a la jam, he terminado en cualquier otra cosa. O sea, cualquier otra cosa a nivel proyecto, ¿no? Sí. Entonces como que uno no sabe, la música es así, a veces, viste, uno está en el lugar y después terminás en otro lugar que no sabes dónde, uh-huh, dónde puedes, con otra gente, con gente que pegaste onda, y terminás formando una banda o armando un proyecto o tocando, o te invitan a trabajar para un laburo para tocar. Así que bueno, para mí eso está bueno, en un espacio que no debe perderse, así que bueno, no sé. ¿Conoces a Marcelo de Dorrego? Sí, justamente lo conocí en la Jam, en la vieja casa Usher. Exactamente. Donde no cabía un alfiler. Exacto. Pero los músicos pasaban, y justamente lo que dice Manu es... Y tan interesante, porque él es un tipo versátil, y para llegar a ser versátil tenés que saber algo de música. No podés sentarte en una batería y tocar cuatro compases. Uh-huh. Y justamente la batería es la que marca para que el resto de los músicos empiece a tocar. Y ahí se juntaban en la vieja casa Usher muchos bateros, pero Manu, yo lo conocí ahí, es uno de los que más versátiles, que te podía hacer, no sé, soul, rock, blues, lo que fuera, de un momento al otro, con una mirada, con Nico Cabrera, con su hermano, con Rodrigo, con el Bocha López, con otros bateros, la Giorgi Carrieri que estaba ahí, empezaba con el zurdo, con muchos otros. Mene también, otro baterista. Uf, mucho. En esa época estaba el Ezequiel Colacchio. Claro. Había muchos músicos que realmente se juntaban. Y era, creo yo, fuera de de los músicos, el lugar no era nada extraordinario, pero tenía una mística, tenía algo tan especial como lo tiene el Jarlomo, por ejemplo. Claro. Eso que nos falta ahora, porque hay buenos lugares para tocar, pero esa mística, decir, me voy los miércoles a la noche, creo, sí, a la Casa Ulle, los jueves. Sí, es un espacio muy, muy, muy bueno que, bueno, se fue itinerando, fue yéndose a otros lugares, pero igual, bueno, ahí pasaron un montón de amigos, nos conocimos hasta el día de hoy, seguimos en contacto con amigos que no seguimos tocando. De hecho, hay re buena onda y siempre había un clima súper amistoso y como que la llama, la fogata se encendía en un lugar y como que estaba bueno porque todos querían estar alrededor del fogón. Entonces a mí me pasó eso y así fue con las jam de jazz que se hacían los miércoles en la Usher. Estaban las jam de blues y las jam de jazz los miércoles. Así fue. Bueno, en Mendoza no hay, o sea, como no hay un sector como decir, te vas a Buenos Aires y tenés, viste, 5 bares que tocan solamente jazz y vas a escuchar jazz nada más. Acá era un poco mezclar todo también por momentos, porque ese gustito al under. Claro. Exactamente lo que no me salía a decir. Ese era el lugar especial. Tal es así que se terminó tocando a puerta cerrada. Claro, exactamente. Pero se siguió tocando y bueno, se siguió yendo para otros lados. Pero bueno, eso fue parte de la historia de muchos de los músicos que seguimos tocando y que estamos en escena hoy por hoy. Así que bueno. Nos vamos a una pausa musical con los Enanitos Verdes y su canción Luz de Día. Destapa el champán, apaga las luces. Dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. Ya no pienses más en nuestro pasado. Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir las caricias, serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor. Nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo. Las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. El tiempo dejó su huella imborrable. Y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale, tu piel y mi piel. ¿Ves que se reconocen? Es la memoria que hay en nuestros corazones. Porque puedo mirar el cielo, besar nombre, y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro. pasara una vez más y otra vez más. Porque puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo y que me digas cuánto querías que esto pasara. En Tal Como Soy, acompañados por Emanuel Romero y Marcelo de Dorrego. Emanuel, contanos, ¿qué escenario visitaste en Argentina y con quién? Bueno, en Argentina, en Mendoza, bueno, toqué. Lo que pasa es que si algunos, bueno, no sé si todos me conocen, pero bueno, yo he participado en varios proyectos, algunos bastante laboral y poperos, por así decirlo. En ese sentido, mi criterio de no tener prejuicio para tocar música, yo creo que una de las cosas que me pasó acá en Mendoza es que yo también luché con mi prejuicio y después, gracias a eso, que yo accedí a ese trabajo de tocar otro tipo de música, conocí otros lugares. Y bueno, en Argentina toqué en Buenos Aires muchas veces, en el litoral, gracias a una gira que hice con un cantante que tocaba, que salió en reality show, Cristian Soloa, una muy buena voz, más allá de los prejuicios de si no, es rock o música comercial o no. Gracias a él pude conocer gente maravillosa en las giras, muy divertido, matarnos de risa todo el tiempo en las giras, viajando, y eso fue mundial, una experiencia increíble. Córdoba, Concordia, Corrientes, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, Neuquén, Chile, también estuvimos en Chile, saliéndome de Argentina, estuvimos en un festival muy grande que ahí compartimos escenario con gente. A mí me pasó que nunca había tocado en un festival tan grande. Y ahí me encontré con 35.000 personas y teníamos en la misma. El mismo día estaba Sinergia, una banda de Chile, después estaba Aterciopelados, estaba Pedro Aznar, estaba un montón de gente que era de Latinoamérica, que eran grandes artistas que estaban consagrados y que estaban en ese festival. Y bueno, nosotros, como la revelación de la voz era de ese chico, nos llevaron al Festival de La Paz. Fue una experiencia muy linda, pudimos tocar adelante de mucha gente, así multitudinario, con un escenario, con doble escenario, doble backline, era una cosa de locos, algo increíble. Y bueno, estar al lado de grosos, así gente muy conocida, productores, ingenieros, conocer gente muy copada del ambiente, así que bueno, esa fue una experiencia más linda de tocar. Y acá en Mendoza, bueno, con todos los festivales, también con este chico y varios amigos también, con Nico Cabrera, hemos compartido escenarios millones de veces, festivales, toques en diferentes lugares, acá en San Carlos, en Tunuyán, en San Martín, bueno, todos los alrededores de Mendoza. ¿Ustedes quieren hacer alguna pregunta? Pueden, ¿eh? Pueden hablar. Estábamos hablando fuera del aire sobre la actividad cultural que desarrolla acá nuestro amigo, que es ser, por un lado, a ver, profesor, maestro o señorito. Profesor, más que nada. Señorito es para otra cosa. Pero profesor, profesor. Me gusta ese título. Profesor, y estábamos hablando sobre un piano y 33 aproximadamente palitos de escoba. ¿Se sigue utilizando el palito de escoba? Sí, se sigue utilizando. Los famosos top. Sí, bueno, yo estoy muy enfocado al tema de la percusión. También hemos trabajado con cajones peruanos, bueno, tachitos de plástico, de PVC, tarritos de leche nido. Algunos son un poco más, son un poco más creativos y pueden llegar a traer una maraca hecha con chapitas o una cuestión así, una especie de sonajero. Bueno, la percusión es bastante, ¿cómo se dice? Prende mucho a los chicos, se trabaja muy bien a nivel rítmico y el ritmo es para mí una de las cosas que más unifica a los niños, en el caso de la docencia primaria, trabajando en la música. Es como que uno puede. Es un momento donde el profe puede llegar, si el profe tiene una visión un poco copada de eso y no se estructura tanto, puedes tener el toro por las astas. O sea, trabajando con el ritmo. A mí me pasa eso. Como que uno. Los niños en ese momento es como que son felices y como que se sienten dueños de su instrumento y como que se copan. Entonces como que están metidos en ese. Se enajenan en ese momento de estar tocando y como que el que se porta mal toca y no molesta al otro y en ese momento es cuando los que se portan mal zafan, por así decirlo, porque están todos tocando juntos, en grupo, en comunidad. Entonces eso es mundial, o sea, porque es lindo verlo así, como participar a todos. Obviamente cada uno. Se te llena la cara de alegría al hablar de tus alumnos. Antes de darle el paso a mi querido amigo Marcelo y compañero, en este momento estamos compartiendo un momento muy especial con Marcelito. Dijo, voy a citar una frase de nuestro querido Carlitos Cassiani y a ver si usted coincide o puede agregar algo más y hacerlo más rico este pensamiento. Dijo Carlitos Cassiani alguna vez: el día que se apague la luz definitivamente, se refería a la luz eléctrica, todos volveremos a la percusión. Concuerdo con eso, totalmente. Y algunos silbadores también. Claro. Que es una forma de hacer. Exacto. Percusión. Melodía. Y melodía. Melodía, claro. No olvidemos eso. Bueno, las cuerdas también, las cuerdas, las guitarras criollas, no. Sonarán más que las eléctricas en ese momento, para mí también. Y considero que es un lindo concepto, muy lindo. Muy al contrario de lo que se piensa, que las criollas son para hacer asado, en ese momento haremos asado con amplificadores y guitarras eléctricas. Es probable, pero será medio contaminante, diré, porque los materiales. Estamos en los últimos momentos, se ha cortado la luz a nivel mundial. Claro. Adelante, mi hermano, mi hermano y mi amigo Marcelo. Estamos hablando de lo artesanal, ¿sí? Este muchacho, querido amigo, estaba hablando justamente de latitas, de palitos de escoba. Yo le pregunto, querido amigo músico, ¿cómo se lleva con la tecnología? Porque hay instrumentos que tienen que ver con la percusión, claro, que son muy caros, pero muy modernos. Hay una especie de gong que se toca con las palmas y que va cambiando la sonoridad. Un ovni. Que un tienen agujeros, donde algunos más, otros menos. Uh-huh. Hay distintos que se hacen por pedido, que es muy difícil conseguir. Baterías electrónicas. Uh-huh. ¿Cómo se lleva con la tecnología? Yo soy un poco de la camada vieja del rock, de la música. Entonces como que he sido criado o educado de manera artesanal en algún sentido, porque he tenido la posibilidad quizá de llegar a un instrumento acústico y ha sido como eso, como para mí es lo más. Para mí tocar un instrumento acústico es lo más. Una batería, un cajón peruano. pero la tecnología es muy importante. Hoy por hoy vivimos en un mundo que todo se hace arriba de la computadora. O sea, conocés gente arriba de la computadora, gestionás un toque arriba de la computadora, te mandás un tema, producís un tema arriba de la computadora. Hablando más que nada de mi materia, estoy empezando a incursionar con algunas cosas que si mi gran sueldo millonario me lo permite, lo haré, me lo compraré. Pero hay varias herramientas que uno puede usar en el set. Yo estoy abriendo el panorama a ciertos sonidos más electrónicos que no puedes tener en la batería. Por ejemplo, estás tocando un ritmo y querés mandar unas palmas o tener un efecto, no sé, un tipo de ring shot sintetizado y editado. Entonces, ¿qué pasa? Tenés una maquinita que la tenés en el set armada y la tocas con un palo y suena y te sale el sonido. Lo puedes setear como quieras, según la información que vos tengas en tu computadora. De hecho, hay bancos de sonido que los puedes bajar de internet a tu computadora. De una marca muy conocida que empieza con R, que no voy a decir el nombre. y puedes bajarlo y te puedes hacer un banco, te puedes armar tus bancos de sonidos, que son sonidos que son sonidos de sintetizador, por así decirlo, y bueno, puedes tener en tu set acústico. Entonces mezclas lo acústico con lo electrónico. Creo que no es ningún invento, pero yo me estoy tratando de... A mí me gusta todo lo que es acústico, me gusta un buen redo, una buena bata, una buena madera. Eso me gusta mucho. Pero también sé que es necesario. O sea, es necesario si vos querés como ampliar el espectro de tus timbres en el set tuyo, como percusionista, baterista. Creo que está bueno eso de probar. El que tiene la posibilidad de hacerlo, más que nada también depende mucho de la condición socioeconómica del artista. Yo sé que, por ejemplo, acá en Argentina esas cosas son de un gran valor, o sea, son medias caras. Entonces no todos podemos acceder a eso. De hecho, cuando uno va como músico, va a comprarse una cosa de esas, lo piensa y dice, ¿me va a servir esto para cierta situación musical? Muchas veces los músicos pensamos así, lamentablemente estamos condicionados a una cierta condición económica, social, que por ahí no te permite acceder a todo lo que te gusta, porque si no tendrías, viste, un galpón lleno de instrumentos de diferentes tamaños. Y dígame una cosa, ¿por qué es baterista usted? En mi caso, yo puedo creer que usted es baterista por John Bonham o por Ian Paice, que son de mi época. Por usted... ¿Usted qué? ¿Por qué es baterista? Y yo tengo una historia muy, muy linda en ese aspecto, porque yo crecí en una familia de músicos, mis hermanos son músicos también, mis padres, mi vieja y mi viejo también han sido docentes musicales. Mi mamá se jubiló hace un par de meses de la secundaria, profe de música de la secundaria. Entonces vengo de un ambiente bastante motivado a nivel artístico. Tuve esa suerte y también no fue que me impusieron quisiera, vos vas a tocar la guitarra, serás un músico, ¿no? Fue una cuestión muy de juego. Eso está bueno para los que tienen sus hijos. Está bueno motivar desde el lado del juego. Yo probé instrumentos, tuve la suerte de probar instrumentos. Entonces, bueno, yo nací en el seno de mi familia, que yo tocaba, iba a acompañar a mis padres a la iglesia, entonces ellos participaban del coro, tocaban. Entonces, bueno, yo me empecé a relacionar por ese lado con la música. Y bueno, terminé con la batería por una cuestión de ver a un gran artista mendocino que yo siempre lo admiro, que digo que siempre que es el mejor de todos, Zurdo Paz. David Zurdo Paz, que bueno, es un gran músico para mí, un mentor también en parte. Yo lo vi tocar a él y bueno, como que me cayó la ficha que yo quería hacer eso en un momento. No sé si iba a terminar tocando así, pero... si terminé tocando tan igual que él, pero creo que es un tipo que ha sabido conservar su esencia en parte, y como que también se la juega, porque por ahí jugársela no significa que uno sea exitoso. Las posturas artísticas a veces no son lo que uno espera, y eso también tiene que ver con que uno sea consciente de eso. Y entonces yo creo que el Zurdo es bastante sincero y Y bueno, fue una de las cosas que me gustó de él, y justo en ese momento yo vi Turcos en la Neblina, en el Café Soul, viejo Café Soul, que está en la calle Rivadavia. Me escapé ese día, supuestamente me iba a la casa de un amigo, Pijama Party, y tenía 13 años, y me fui a ver a Zurdo Pop, y bueno, con un amigo. Así que, y bueno, entré así medio como con él, porque 13 años, imagínense, en lugar de eso, o sea, menor, no podía entrar. Ahora es el Zurdo Ibérico. Si me permiten un minuto, tenemos que ir a tanda. Y después de tanda y de escuchar la agenda rockera, seguimos con esta charla que está muy linda. Hay que vender. Tal Como Soy te acerca la agenda rockera mendocina del 2 al 8 de diciembre. Sábado 2 de diciembre de 18 a 21 horas, gratis Festi Rock en la sala de arte de la Barraca Mall. Tocarán Shin, Bech y Acaparados en Las Cañas 1833 Dorrego Weimachen. Sábado 2 de diciembre, 18 horas, despedida de la Casa de Rick. Bandas invitadas, Jardín Secreto, Nebulosa, Mandarina, Necio, Pantarray. Dirección por privado en la fanpage de la Casa de Rick. Sábado 2 de diciembre, 19 horas, ciclo de sábados acústicos en Mina Galera. Se presenta Elita García, Avenida San Martín, 631 Godoy Cruz. Sábado 2 de diciembre, desde las 20 horas, del Espacio Rock Festival. Tocarán El Antro, De Patas Cortas, El Atajo, El Gordo Cañón y La Poxy Band, Buitre Canalla, en Independencia 650 de Godoy Cruz. Sábado 2 de diciembre, 21 horas, La Fluvial y Tren Elefante en el Espacio Cultural Julio Leparc, Mitre y Godoy Cruz de Weimachen. Sábado 2 de diciembre, 21 horas, Vital Vestigio presenta Ambos Lados en Mitre 1426 de Chacras de Coria. Sábado 2 de diciembre, 21 y 30 horas, ciclo de tributos en la Sala Cultural Malvinas Argentinas de Las Heras, con Boca Negra, tributo a Soda Stereo. Entrada libre y gratuita, canjeable por un alimento no perecedero. Sábado 2 de diciembre, 22 horas, Rockefeller y Preso Común en el Espacio Cultural Julio Leparc, Mitre y Godoy Cruz de Weimachen. Sábado 2 de diciembre, 23 horas, Zapada Rockera en Patricias Mendocinas, 1883 Ciudad de Mendoza. Sábado 2 de diciembre, 23 horas, Puesto 12 y Dragones en Roca y Avenida San Martín de Las Heras. Domingo 3 de diciembre a partir de las 17 horas, Festival de Rock en la Esplanada Municipal de Tupungato. Tocarán Sobrenatural, Confront Babylon, La Senda, Pasada las 5, Richard Bucci Blues Band, Preso Común, Mr. Hyde, Mercalli Sin Piedad, Dr. Jekyll y Conmovidos. Domingo 3 de diciembre, 21 horas, Festival Divergente en la Nave Cultural. Tocarán Carla Petru Surfeando el Tambor y Los Pasajeros del Ascensor en España y Masa, Ciudad de Mendoza. Domingo 3 de diciembre, 22 horas, Pasado Verde se presenta en San Martín Sur, 720 de Godoy Cruz. Jueves 7 de diciembre, 19 horas, El Cogollo, La Bolivia, Ni Leones y Galaxias en el Parque de la Familia de Las Heras. Jueves 7 de diciembre, desde las 19 horas, Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz en el Parque San Vicente. Actuarán Las Ex, Costa Canal, Cactus, Strudel Klezmer Orquesta, Z4, Ella es tan Cargosa y Las Pelotas. Viernes 8 de diciembre, desde las 19 horas, Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz en el Parque San Vicente. Actuarán Cínica, Canal Bantú, La Escandalosa Tripulación, Bien Sudaca, Guasones, Laversuite y Todos Tus Muertos. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Y seguimos aquí hasta las 12 del mediodía acompañados por Marcelo Dorrego y Emanuel Romero. Emanuel, háblanos un poco del primer disco, cómo va esa elaboración, qué es lo que vamos a escuchar. Bueno, una pregunta. Bueno, esto tiene que ver mucho con la música de, bueno, la música de todos los músicos, ¿no? Creo que yo, que nadie vive adentro de un frasco y ni de una cabina que no escucha nada, pero quiero decir que en el sentido de que mi música va a tener muchas influencias de diferentes artistas, desde, ¿qué puedo decir? He planteado el tema canción. Lo que sí, lo lindo del proyecto que estoy planeando, que va a ser que yo no me voy a salir de mi rol de músico baterista, porque muchas veces pasa que como que te dicen o vas probando. He probado, he tenido algunas pruebas pilotos de tocar mis canciones en vivo, he tenido la oportunidad de hacerlo por medio del ciclo de Samuel Aspe, que fue un amigazo también, que del ciclo de la Peña Cósmica, que fue el año pasado. Bueno, él fue como que me dijo: de negro, están buenísimas tus canciones, hacelo, largate, tocalos, están buenísimas las canciones, créetela. Un poco pasa eso con uno, ¿no? Como que también poner la cara no es fácil, porque uno siempre está atrás tocando, pero en el momento que uno tiene algo que decir, y más que tocar ritmos y feels, y entonces como que en este me viene pasando hace 2 o 3 años que me vienen llegando canciones, no sé de dónde, pero bueno, me vienen llegando. Y tienen mucha influencia, tipo, hay cosas que son medias Spinetta, hay cosas que son medias uruguayas, onda Drexler, hay cosas que son más folclóricas, y no sé si van a entrar en ese disco, o serán canciones para otras, que las canten otras personas. Porque yo tengo esa filosofía de que si, bueno, quizá una canción la haces vos y termina en otra voz, termina en otra persona. Y está bueno eso, porque uno como que la canción ya no es de uno, sino que si es de todos. Claro. Entonces está bueno. Y lo vengo planteando un plan más orientado hacia eso, hacia el rock, mucha influencia negra, que bueno, a mí me gusta mucho la música, el funk, el soul, cosas más tipo hip hop también. Quizá invite un par de MC o raperos al disco. Hay cosas que son re Spinetta. ¿Qué puedo decir? Es un bagaje musical que yo tengo de escuchar mucha música, diferentes cosas, influencias de Beatles, influencias de no sé, de Divididos, de todo. O sea, me gusta mucho el jazz también, así que quizá hago una cosita así más linda de jazz, o cositas más finas, pero siempre, o sea, siempre la premisa de tener una canción que sea linda, que sea, que quizá baje un poco de data. A veces las temáticas son amorosas y de la vida misma o de protesta, y dicen algo que quizá no es la verdad absoluta, como ninguna la puede tener, pero considero que dice algo. Me parece que eso está bueno, y está bueno combinarlo y equilibrarlo con la música, porque a veces hay cosas que están re bien dichas, pero a veces la música no acompaña. Entonces a mí me pasa que muchos artistas tienen muy buena forma de decir las cosas, pero a veces también la belleza musical que está alrededor de eso embellece todo y lo sube el nivel de ese producto o de esa canción, no sé. Entonces a mí me pasa eso, como que me gustaría estar pendiente de todo, o sea, desde lo que digo hasta lo que suena. Hay que aprender a delegar un poquito, que es lo que más nos cuesta a los creadores, en tu caso, lo que cuesta es aprender a delegar, que otro lo va a hacer mejor que uno, o uno escuchar otra campana, ¿no es cierto? Exactamente. Diga algo, Armando. Estoy pensando justamente de que acá el maestro, profe de música de escuela primaria, Pepe Parió La Choca, ha hecho un circuito por un montón de colegios, ya sea con el aval del gobierno, cultura, y también lo ha hecho por motus propio en algunas ocasiones. ¿Lo ha visitado a este colegio, al suyo, Pepe? No hemos tenido contacto, pero se puede, quizá para el año que viene ya se podría. El próximo periodo, yo le digo, coménteselo, el Pepe se aparece con toda la banda, que son como 17, sí, más o menos. Conozco, sí, gran banda de acá. Y le va a hacer pasar un grato momento a los chicos, porque él hace un pasaje sobre todo, como lo acaba de decir, la música ya no es nuestra, la música es de todos. Él interpreta muchos temas de muchos músicos mendocinos, todos famosos, famosísimos. Porque, a ver, acá tenemos que sacarnos ya de encima el tema, la palabra telonero. No somos teloneros de nadie. Somos todos músicos que subimos al escenario y todos tocan. La palabra emergente, yo no sé por qué. Bandas emergentes también. ese concepto está bien, pero son bandas que quizá están, se están haciendo conocer, pero yo en ese concepto no estoy de acuerdo, porque me parece que ya una banda que tiene más de 5 años, 5 o 10 años trabajando, no es una banda emergente. No es. ¿Emergente para quién? ¿Para quién es emergente? Eso preguntarse, hay que preguntárselo, porque a veces te ponen en cartel, bueno, hay bandas que son re famosas, que se te ponen en cartel grande, y la banda emergente en chiquitito. Está bien. Es un poco de... qué sé, un poco de jerarquía, que yo creo que en el arte no debería ser tan así, no sé. Que eso quizá la pienso de otra manera. Pero bueno, es maneras de manejarse, por ahí la cartelera y la fama vende mucho, y bueno, hay bandas que son más conocidas, que venden más discos, por así decirlo, y llegan, convocan más que nada, eso es lo que quiero decir. Así que bueno, estoy abierto a esa posibilidad de... El rock se acerca a los colegios. Y exacto, con usted tienen un valor agregado, que es que lo tienen al músico en el colegio. Perfecto. Armar un toque, armar con los chicos, una y que los chicos niños. Claro. Los chicos ya vayan viendo cómo es esto realmente. Claro, desde adentro, que podemos es tocar. Muy buena idea eso. ¿Y sabe qué? Sin escenario, porque la verdad, estar al mismo nivel, demostrarle de que ellos pueden estar del otro lado. Claro, exactamente. Pueden. Eso es lo que está bueno, de que nos hagan creer que uno puede llegar a estar quizá en escenario, pero no hay una diferencia, que el artista es, viste, allá arriba, el iluminado, el no sé. Es más, le tiro otra idea, porque estamos para tirar ideas, ¿o no? Esto es una tormenta. Desde esta radio, desde este programa, vamos a empezar a buscar padrinos de instrumentos. Ah, qué buena idea. Muy buena idea. Para que los niños tengan en las clases instrumentos, padrinos de instrumentos. El instrumento no necesariamente tiene que estar cero kilómetros y con garantía. Exactamente. Y que tengan instrumentos. Me parece muy buena idea, para que muchos de nosotros, quien no, pero a mí me ha pasado que yo he regalado varias cosas. Pero me parece que está bueno, porque hay personas que tienen instrumentos que se llenan de tierra en la casa. Claro. Y se echan a perder, y está bueno que por ahí se lo den a una persona que no... Y si está roto y es de madera, tráigalo, que yo se lo voy a arreglar y se lo voy a entregar en propia mano a mano. Muy bien. Muy bien. Así. Arreglado. Empezando guitarra, desde hoy hasta el último programa. Sí. Me parece perfecto. Lo vamos a ir repitiendo, esta propuesta de Marcelo Dorrego. Me parece brillante la idea. Y si hoy se rompió la guitarra, compramos otra. Esa que está rota, tirada en el ropero, como dice el tango. Claro. Tráiganla, que la arreglamos, algún niño se lo va a agradecer. Exactamente. ¿Esto sabe que se merece la idea? Un aplauso. Qué buena idea. Convocatoria. Instrumentos en desuso. Claro. Para la radio. Exacto. Y se lo mandamos acá al amigo. Perfecto. Y el año que viene tenemos, por supuesto, los chicos tocando con la radio. Claro, puede ser. Y sí, con un maestro así. apostemos por la música. Totalmente. Apostemos por los niños, que son los que nos van a salvar. Exactamente. Bueno. Sigan. Ah, sí. No, sí. Le voy a decir, adelante, Cinda Miranda. ¿Por qué? No, yo estoy acá tomando nota de todo lo que están hablando. Bueno, muy bien. Muy atentamente, para después publicarlo en Tal Como Soy. Perfecto. Así que pueden continuar. Hoy está Marcelo de Dorrego. Marcelo de Dorrego, un gran hablador. Aprovechando que está Manu acá, y que ha sido un ferviente concurrente, digamos, del Café Soul, aquel hermoso lugar que tenía a nuestro amigo Agapito Echegaray al frente, quería leerles un homenaje que yo le hice a él, muy breve, pero que nunca lo he leído. Y me parece este ámbito el correcto para leerlo, porque es donde los sentimientos se van a concordar. Nosotros todos los conocimos, sabemos lo que hizo por la música, desde su punto comercial, por supuesto, pero el lugar que le dio a los músicos. La importancia de algunas personas. Son parte de todo, pero están al margen. Son hacedores de espacios, aquellos que varias generaciones de funcionarios no lograron conseguir. Gracias a ese esfuerzo, muchos ven plasmadas sus expectativas. El primer disco, la primera actuación, su creación, su nombre, no figuró en la marquesina, siendo el responsable. Sin él, trascender hubiera sido mucho más difícil. Con su pérdida nos damos cuenta de su importancia y más allá de la buena onda y la amistad, recién ahí damos crédito a su labor. Al fondo, el mostrador, sus dominios, donde el gladiador otea el panorama. Él se eternizó como el vikingo de un cuento. Agapito de la Barra, tus manos firmes apretando las mías en cada ocasión, trascendiste tu persona y formás parte de cada rincón donde un sonido vibre en los muros de este Café Soul. Una canción olvidada halló refugio aquí, cobijada por cada músico, cada voz, cada juglar. Te fuiste a crecer, a visitar estrellas y traer su polvo creativo para regar sobre tus nosotros. Que como una imagen perfecta y determinante vemos por completo tu obra. Te estrecho nuevamente la mano, firme la mirada, donde mi sonrisa se encuentre en quizá, quién sabe dónde, con la tuya. ¡Wow! ¡Qué bonito! Querido Agapito Echegaray, por siempre. Bueno. Gente que se extraña, ¿eh? Sí. Gente que se extraña. Pausa musical con tu amor, Charly García, Pedro Aznar. Que yo quise encontrar, estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque sea el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. Medio de las lluvias del invierno, tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final. Y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor. Tengo los dedos adheridos de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Ese hombre que me lleve por las rutas argentinas. Seguimos aquí transitando ahora sí los últimos tres minutitos de Tal Como Soy en esta mañana de sábado o tarde de España o noche de España, porque nos escuchan allá en diferentes horarios. Ahora sí, Armando Fierro, le doy la palabra. ¿Qué quería comentar? Se viene el cierre, pero antes de irnos al cierre definitivo, estábamos hablando acá con el amigazo sobre un proyecto de su hermano, orgulloso, se le pone la cara, hermano, se le ha puesto la cara que ustedes no saben, una sonrisa, le brillan los ojos, va a decir del proyecto de su hermano, háblenos. No, estamos hablando de música nueva y de lo que escuchábamos, que mucha de la música que escuchamos coincide. Y bueno, yo quería recomendar una banda que mi hermano tiene, que están en Buenos Aires, es una banda porteña que radica en Capital Federal, Santa Bicicleta, muy lindo proyecto que hacen fusión de rock, rock pop y bueno, un poco de todo, que lo busquen en internet, Santa Bicicleta, Spotify también, y en YouTube también tienen un par de videos muy lindos, están presentando su proyecto nuevo, así que es una música bastante fresca y nueva que les puede gustar, así que bueno, va el dato para eso. Una asociación con músicos de Buenos Aires. Exactamente, el único mendocino es mi hermano, así que es bastante, bastante bueno, es muy, muy creativo, son todos temas propios, está bueno, está súper producido y tiene bastante, mucho criterio por los músicos, muy buenos músicos y con mucho buen gusto, así que bueno, lo recomiendo. ¿Tenés algún toque? Tengo varios toques, pero eventos próximo? Privados. Ah, bueno. El 16 tenemos, perdón, que está bueno que lo tire, me había olvidado. El 16 de diciembre, sábado 16, en Lobby Bar, tenemos como un cierre de fin de año con Black Sugar, una banda que estamos ahí comandando con Javier Ruiz, otro músico de Buenos Aires que está instalado acá en Mendoza, productor también, tremendo violero. El pelado, bueno, y yo estamos con Black Sugar y toda la banda en el Lobby Bar junto a Samuel Aspe, trío. Así que Samuel Aspe va a ser una noche de mucho de temas propios y de versiones de mucho soul, mucho rock, mucho funk, y reggae también, así que va a ser una linda noche para compartir música ahí. De hecho también va después musicalizar un DJ, así que van a poder por ahí tomarse algo y escuchar linda música. Uh-huh. Lo recomiendo ese día, así que sábado 16 de diciembre en el Lobby Bar a las 23 horas. Bueno, 23 horas. Bueno. Después igual lo compartimos en Tal Como Soy. Sí, hay un afiche, después se los mando. Así que bueno, gracias por el espacio. Bueno, yo sigo dando clases, todavía en casa, cerrando el año con clases particulares de batería y de audio perceptiva, rítmica. Así que el que le interese, que me pegue un llamado o me mande un privado de Facebook. Emanuel Romero, en Facebook. Exactamente, exactamente. Así que bueno, gracias por la invitación. Ha sido un gusto compartir junto a Marcelo, junto a ustedes, la producción del programa. Se ha comido todo. Me comí todo. Y se tomó todo. ¿Por qué? Porque los desayunos de Tal Como Soy son así. Son potentes. Son así. Sí. El músico viene cansado de una noche salvaje, larga, y entonces necesita incorporar energía. Claro, muy bien. Marcelo, ¿alguna presentación tuya próxima? Yo estoy, como ustedes saben, estoy también un poco con el tango, estoy escribiendo, estoy por sacar mi segundo libro, que ya les voy a decir cuándo, está ahí, que los libros se escriben, pero cuando van a salir ya son viejos. Para nosotros, porque claro, ya tenemos cosas nuevas. Claro, sí. Y moviéndome en alguna presentación, presentando bandas o acompañando a algún músico, siempre hay que dar una mano al rock. Gracias, Marce. Nos despedimos entonces. Hasta el sábado próximo. A la mediante. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Cristian Quevedo. Invitados especiales Marcelo de Dorrego y Emanuel Romero. Y mi compañero de ruta, como siempre, Armando Fierro, el plomo del rock. Mi nombre es Cinda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. A continuación ya llega el Triángulo Sabático con Santiago Heredia y Guillermo Tello. Los espero dentro de una semana, a la misma hora y en el mismo dial. ¡Aguanta el triángulo! Buena música, buenos amigos, tal como soy.